corazón de mi enamorada, que no deja preguntar por mí. Me mando razón de mi enamorada, que no deja preguntar por mí. Ya viene la fiesta, queda buena. Ese baile será de una semana.